cortan de los huesos. ¡Esto es lo que mola! No comas nada. Vomita, echa las papas. No comas nada. Vomita, echa la bota. No comas nada. Vomita, echa las papas. No comas nada. Vomita, echa las papas. Antes no eras nadie, pero eso ya ha cambiado. En tu sombra reflejada casi no se ve. Y no pasa nada. Ya es un principio de alimento, tengo que ingerir. Buena cara y la familia y no se va a notar. Comítanos los problemas, llegan a tu fin. Y no pasa nada. Voy a vomitar. Y no están enfermas, no les pasa nada, cuestan de los huesos, esto es lo que mola, ya se va.